Denuncian más despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de Córdoba. 7 trabajadores de la Delegación Córdoba de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación recibieron telegramas de despido. De esta forma, ascienden a 20 los despedidos en la provincia desde que Mauricio Macri asumió como presidente de nuestro país. Las y los trabajadores denunciaron además el sistema de contratación y el recorte de presupuesto realizado en el área desde que Juan Pablo Becci fue dispuesto como coordinador provincial. Adriana González, delegada de la Secretaría, explicó la situación de las y los trabajadores. Los trabajadores despedidos tienen una modalidad de contratación que se llama Ley Marco Artículo 9, que es una semi planta transitoria, mal llamada así porque en realidad tendrían que ser planta permanente, ya que algunos compañeros tienen más de 6 años de antigüedad. Hay compañeros que no han sido despedidos y tienen 20 años de antigüedad y están en planta transitoria también. Entonces, el Estado tiene a la mayoría de sus trabajadores estatales en total ilegalidad. Son muy pocos los que están en planta permanente. Los trabajadores entonces nos juntamos para evaluar el plan de lucha. Esto se enmarca en medidas que se están tomando en las otras provincias también, para evaluar la situación en cada una, y todo va a terminar en un paro que será el 19 de abril, es un paro nacional de ATE. Durante esta jornada, los trabajadores realizarán una asamblea para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos, los lineamientos y los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Reportó para el informativo Farco, Fabricio Gómez, de Radio Tortuga, de Altagracia.